Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengan un excelente día. Les deseamos un buen inicio de semana desde las radios de esta 100.9 FM y los 940 AM. Bienvenidas a la edición número 34 de su informativo Zona Cultura. 2 horas para estar conociendo sobre lo que sucede en las salas de exhibición, en los teatros, en los espectáculos, en fin, todo en cuanto se refiere a arte y cultura que tiene esta institución, así como la ciudad de Quito y también diferentes partes del país, a través de la información generada por instituciones como el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, así como también los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son ya las 7 de la mañana y 2 minutos, la hora exacta, 7 de la mañana y 2 minutos. Vamos, ustedes como saben, es costumbre al inicio de cada programa, arrancamos dándoles a conocer novedades que tiene nuestra ciudad, el estado del tiempo y también cómo se encuentran algunas vías aledañas a la en la provincia de Pichincha y cercanas a la ciudad de Quito. Para esta mañana, recuerde que tenemos el Hoy No Circula, aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. Recuerde que el Hoy No Circula está desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el perímetro de su aplicación es la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos con la avenida Diego de Vázquez al norte. Tenga muy en cuenta, por favor, esto, que la medida se aplica tanto al interior como en las vías perimetrales, las vías que se encuentran limitando esta medida del Hoy No Circula, así que a tener muy en cuenta eso, por favor. Existen trabajos de repavimentación sobre la avenida Simón Bolívar desde la gasolinera de Petroecuador hasta el sector de Patrimonio Familiar. Esto ocasiona el cierre de 2 carriles en el sentido norte-sur. Por favor, tomar las precauciones necesarias para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de trabajo. Otros espacios donde también se encuentran realizando actividades es en la avenida Manuel Larrea. Ahí se registra un cierre total. Recuerde tomar vías alternas, como sería el caso de la avenida 10 de agosto o Santa Prisca. Efectivamente, en esta calle, en la Manuel Larrea, se encuentra cerrada al menos desde el tramo del puente del Huambra para el sur. Entonces existen muchos vehículos que están tomando, de manera especial aquellos que intentan llegar al lado oriental en esta parte de la ciudad, que vienen por el lado occidental, dígase Miraflores, están tomando la avenida Universitaria, bajando por el hospital Carlos Andrade Marín para ya acercarse a lo que corresponde al puente del Huambra, al sector de las universidades por acá. Entonces existe mucha congestión vehicular por el lugar. Si usted puede encontrar otras calles antes de Miraflores o antes de la avenida Universitaria para poder hacer este cruce entre occidente y oriente de esta ciudad en este tramito, hágalo, porque si sí hay muchos vehículos, están los vehículos de transporte público, está el sistema de Metrobús, a esto se suman los vehículos particulares y es uno de los únicos ejes para poder cruzar en ese sentido. Entonces hay bastante restricción en el lugar, así que si puede encontrar otras vías, hágalo, por favor. También se encuentra, nos informa la AMT, que al momento se encuentra habilitada la circulación vehicular en algunos sectores de la ciudad. Por ejemplo, aquí en el Paso Deprimido de San Blas, el último fin de semana tuvimos una novedad que llevó a cerrar este paso, pero ahora al momento ya se encuentra habilitado. Así que con esas precauciones y por supuesto invitándole como siempre a manejar con mucha mesura, vamos a continuar con la información y queremos conocer qué es lo que nos dice el INAMI para esta jornada laboral. Iniciamos ya casi cerrando el mes de febrero y también antecediéndonos ya a un feriado que se viene por carnaval. Para el día de hoy tendremos radiación entre muy alta y extremadamente alta, eso es lo que nos indica el INAMI. Los puntos serán de 8 a 14, en el litoral de 5 a 10, Amazonía de 4 a 10 y finalmente en la región insular estará entre muy alta y extremadamente alta entre 8 y 11 puntos. Pero quien se lleva aquí la mayor preocupación es la parte interandina, porque son entre 8, que ya es bastante, y 14 puntos. Entonces, a hidratarnos, por favor, a proteger nuestra piel. Utilice algún tipo de protector solar que tenga lo suficientemente puntos para poderle ayudar con eso. En cuanto corresponde al EQ911 Quito, nos indican que tenemos vías habilitadas en las carreteras de la provincia de Pichincha, Napo y Orellana. No existen mayores novedades. Tenemos entonces aquí las vías lo que son Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, Guayabamba, Tabacundo, Quito, Calacalí, San Miguel de los Bancos, La Merced, La Y de Baeza y El Chaco se encuentra habilitado. Chaco y Lago Agrio, Pifo, Papayacta también se encuentran habilitados. Ahí tenemos ese reporte. Bueno, sin embargo, las personas que se van por el Papayacta, La Y de Baeza, El Chaco, Lago Agrio, efectivamente están habilitadas las carreteras, pero a manejar con mucha precaución. Ustedes conocen la presencia fuerte de presencia de neblina que hay en el sector, así que a tener mesura en eso. Y otras vías habilitadas son la Y de Narupa en el Tena, Tena Puyo, también Coca Lago Agrio, Coca Sacha y también Coca Dayuma. Así que ahí tenemos esa importante información. Y vamos ya a conocer más de lo que hemos preparado para esta, la jornada 34 de Zona Cultura, cuando ya son las 7 de la mañana y 8 minutos. Titulares en Zona Cultura. Este 17 de febrero se recuerda a la primera celebración de la fiesta de las flores y las frutas en Ambato. Además, también estaremos considerando varios datos sobre la mítica banda británica Los Beatles. Inédito es una nueva coreografía que estará presente en un festival. Estaremos contando también detalles sobre el Pauca Raimi Peguche. Aún queda tiempo para inscribirse en los premios Latinoamérica. Ministro de Cultura Juan Fernando Velasco desarrolla actividades con delegados de la UNESCO en Francia. Club de Poesía La Delicia presentó en la Casa de la Cultura el evento Festival Poético Musical. Quito ya conoce a los ganadores del Telón 2020 en la modalidad coral. El artista plástico Yorki Yaxtahuanga inauguró en la Casa de la Cultura su exposición Estereoscopía Social. En cuanto a la información de Quito, tendremos novedades. El Instituto de Altos Estudios Nacionales presenta la muestra fotográfica Islandia y Noruega. Bioni At, el genio de los cuentos, regresó para deleitar a las familias con su actuación. Quito resaltó su belleza en el Día del Amor con los geranios. Y en el ámbito internacional estaremos haciendo un repaso sobre una obra de Gabriel García Márquez que estará próximamente en la televisión en el formato de serie. A partir de hoy tendremos el encuentro escénico IABQ. En nuestro espacio de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Sebastián Cantán, él es docente de este instituto, y conoceremos de qué se trata este encuentro escénico que ha tomado como punto de trabajo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estaremos hablando sobre el programa Huella Verde. Este es un trabajo que desarrolla e implementa prácticas sustentables para reemplazar el modelo tradicional de consumo que se basa en fabricar, utilizar, desechar, por un cambio hacia la utilización y reutilización del plástico de los productos, de varios productos. En esta mañana estaremos hablando sobre este programa junto a su directora, Andrea Garzón. Y bueno, también conoceremos sobre las Olimpiadas de Emprende y Actúa. Este es un trabajo que ya lo viene desarrollando la Fundación Crisfe, y sus representantes nos acompañarán esta mañana para dar a conocer detalles sobre este emprendimiento y los resultados alcanzados en este momento ya. 7:12 a.m, aquí arrancamos ya nuestra jornada informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. Este 17 de febrero se recuerda una celebración importante en estas festividades de carnaval en Ambato. La fiesta de las flores y las frutas. Además también hablamos sobre el importante legado de los Beatles. Luego del terremoto que azotó en Ambato en 1949, los ciudadanos buscaron formas de reivindicarse de aquel suceso. Es así que los socios del Centro Agrícola Cantonal fueron los primeros en organizar la primera fiesta, que se realizó el 17 de febrero de 1951. La temática desde el inicio fue clara: aroma de frutas, perfume de flores, belleza de sus mujeres y manifestaciones artísticas. En 1972, mediante Decreto Ejecutivo número 586, el Gobierno Nacional del Dr. Carlos Julio Heroa Semena declaró a la fiesta de la fruta y de las flores celebración nacional. Entre las tradiciones del festejo están la elección de la reina de Ambato, la bendición de las flores, las frutas y el pan, el desfile de la fiesta de las frutas y las flores, el festival de folclore, las verbenas, festivales gastronómicos, festivales de música, conciertos, la fiesta retro, la ronda nocturna y el pregón que se da cada año. El nombre del acto cultural proviene de la gran producción de frutos y flores que se dan en los primeros meses del año. La fiesta comienza 40 días antes de la Semana Santa. La primera vez que se realizó la celebración fue con características únicas. En los espacios solo se podía ver y disfrutar el aroma de frutas y las flores. Ambato ya está viviendo sus fiestas de carnaval, que iniciaron el 9 de febrero y concluirán el 5 de marzo de 2020. La fiesta de las flores y las frutas se tienen previstos por fuentes oficiales a realizarse del 21 al 24 de febrero, el desfile mayor el 23 de febrero y la ronda nocturnal el 24 de febrero. La agenda oficial 2020 con las fechas de todos los eventos que se realizarán en la ciudad de Ambato ya está disponible para el público. Close. En el ámbito internacional, el 7 de febrero de 1964, los Beatles realizan su primera visita a los Estados Unidos, donde miles de fanáticos los reciben en el aeropuerto de Kennedy de Nueva York. Su primera aparición en la televisión estadounidense fue en el programa de Ed Sullivan, donde ante 73 millones de espectadores cantaron All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There, entre otras muchas más. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información para seguirles acompañando en esta jornada. Ahora vamos a hablarles sobre el Latinoamérica Verde. Este es un premio que ya se encuentra abierta a las postulaciones. Desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo, las ONGs, pymes, empresas públicas y privadas, instituciones y público en general pueden registrar sus proyectos sociales y ambientales para participar en la séptima edición de Premios Latinoamérica Verde. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora para contarles sobre una coreografía, se denomina Inédito, es una coreografía nueva que presenta su quinta edición a partir del 5 de febrero hasta el 1 de marzo. Este es un proyecto producido por el Área de Artes Escénicas de la Universidad San Francisco de Quito, en la cual se busca una nueva propuesta por parte de los distintos grupos de danza para que participen en este proceso. Inédito Coreografía Nueva presenta su quinta edición a partir del 5 de febrero hasta el 1 de marzo. Es un proyecto producido por el Área de Artes Escénicas de la Universidad San Francisco de Quito, en la cual se busca una nueva propuesta por parte de los distintos grupos de danza para que participen en este proceso. Marcela Correa, coordinadora de Artes Escénicas de la Universidad San Francisco y de la compañía Tal Vez, menciona que este espacio es para brindar oportunidades a nuevos grupos y que solo se permitirá la participación a gente que no tenga experiencia. Justamente se llama Inédito porque son nuevos trabajos de nuevos coreógrafos, gente que no ha hecho mucha coreografía. O sea, gente con experiencia no entraría en este proceso. Los mejores trabajos serán recopilados por parte de un grupo de profesionales y con experiencia en los diversos componentes que se requiere para un buen trabajo. Pasarán por un proceso de selección para al final ser presentados al público gracias al patrocinio de la plataforma Inédito. Esta quinta edición se cuenta con la participación de varios artistas como Ramiro Aulestia, Lorena Delgado, Cristian Mazabanda y Pablo Molina. Ellos serán los encargados de recopilar los mejores trabajos. No hacemos danza formal, digamos de 1, 2, 3, 4, que es un poco como se arma una danza coreográfica, sino que la improvisación es movimiento libre, bajo ciertas premisas, temáticas, estudio, ensayos, etc. Pero luego el movimiento es absolutamente libre en escena. Al final, se escogerá 3 coreografías para que sean presentadas en el Teatro Variedades en el mes de junio 2020, junto a 2 presentaciones estudiantiles en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco de Quito. Para las inscripciones pueden ingresar a su página de Facebook como Inédito Coreografía Nueva, llenar el formulario y enviarlo al mail inéditomuestra@gmail.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. Son ya las 7 de la mañana y 21 minutos, 7 de la mañana y 21 minutos, se viene ya el Carnaval 2020. Nosotros también esperamos que usted pueda salir y realizar un encuentro con toda la cultura que tiene nuestro Ecuador. Tome en cuenta que existen muchos GATS municipales, así como también provinciales, que se encuentran con una amplia agenda de actividades. Solo tiene que ir revisando la información en cada una de las páginas web, así como también el Ministerio de Turismo, que se encuentra realizando un trabajo coordinado para ir promocionando cada uno de los atractivos en todo nuestro país. Hablamos de costa, sierra, oriente. Hay diferentes localidades que han levantado la competencia por el turismo nacional y esperamos que usted también acepte esa propuesta y recorra nuestro país, eso sí, siempre con mucha precaución, con mucho cuidado. La AMT a este momento nos cuenta sobre, efectivamente, lo que hablamos hace un momento, los trabajos sobre la Avenida Universitaria y Pérez Guerrero, que se realizan y ha presentado ya cierres en los sentidos sur-norte. Tenga precaución, hay muchos tramos que están generando complicaciones en este momento. También están los trabajos de repavimentación sobre la avenida Simón Bolívar, desde la gasolinera Petrocador hasta el sector del patrimonio familiar, así que a tener en cuenta eso, por favor. 7 de la mañana y 22 minutos, 7 de la mañana y 22 minutos, vamos a irnos a una pausa, regresamos luego con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Regresa a la Casa de la Música el talentoso violinista alemán Michael Grupp, con un extraordinario programa que incluye obras de Paganini, Bach, Campanile, entre otros. No te lo puedes perder. Miércoles 19 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En otro ámbito de la información, el Pau Carray, mi tío de origen otavaleño, celebra sus 25 años. Es uno de los espacios socioculturales más reconocidos, junto a acontecimientos deportivos como el fútbol. También cuenta con diversos eventos como culturales, educativos y artísticos, con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental, social y económica, convocando a más de 120.000 personas. Ellos también le esperan con los brazos abiertos para este carnaval. El Pau Carray, de origen otavaleño, celebra sus 25 años. Es uno de los espacios socioculturales más reconocidos junto a los eventos deportivos, culturales, educativos y artísticos. Con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental, social y económica, convocando a más de 120.000 personas. Uno de los principales objetivos del Pau Carpeguche 2020 es ejecutar su celebración con un enfoque ecológico, para generar conciencia a la ciudadanía y reducir el uso del plástico, presentando así diversas estrategias. El evento tendrá una duración de 15 días junto a la coincidencia del carnaval, dando inicio ya el pasado domingo 15 de febrero. Cecilia Moreta, una de las principales organizadoras, menciona que se busca abrir la música a espacios más alternativos, más allá del andino o de lo tradicional. Luego tenemos el 24, el evento de la Bachata Fest. Este evento también ha sido pensado teniendo en cuenta de que estamos viviendo espacios y momentos importantes en donde estamos formando una sociedad intercultural. Por lo tanto, también los cambios que se dan dentro de la sociedad y dentro de nuestros pueblos amerita este espacio, que se abran este tipo de espacios para la música un poco más alternativa, más allá de lo andino, más allá, digamos, de lo tradicional, ¿no? Entonces estamos hablando del Bachata Fest, que también vendrán representantes de este género musical muy importantes a nivel internacional. Luis Yepes menciona que dentro de los pueblos y nacionalidades también existen excelentes jugadores, pero que estos no tienen oportunidades. El pueblo de Peguche ha organizado varios eventos que son deportivos. Ustedes conocerán que el pueblo de Peguche se ha destacado por hacer un mundial de fútbol indígena que hasta durante 25 años ha tenido esa trascendencia. A nivel de todos los medios de comunicación se ha destacado que los pueblos, los habitantes de Otavalo que están en el exterior regresan a su tierra en esta época, justamente regresan de todas las latitudes del mundo, porque somos mindalaes los otavalos, entonces regresan y comienzan una gran fiesta que es tenerles de todos los representantes de todos los países, amigos que están en otros lados. Se arma una fiesta inmensa donde el fútbol es el principal atractivo. El Pau Carpeguche los espera con los brazos abiertos y con un itinerario variado, iniciando con vísperas, inauguración, noche internacional, Runacay, Bachata Fest, festival y por último el cierre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. Ahí tenemos la información, entonces todo listo y preparado para que puedan ser recibidos por la comunidad de Peguche. Nos encuentran muy lejos, me parece, hablamos de una hora y 45 minutos por ahí, yendo en auto propio, no está muy lejos realmente, así que usted puede ir, darse una vuelta, arrancar el carnaval por ahí y seguir recorriendo otros destinos que tiene nuestro país. Vamos a continuar con la información, 7 de la mañana y 29 minutos. Ahora sí vamos a contarles sobre los premios Latinoamérica Verde, esta oportunidad que ha abierto para recibir propuestas desde distintos orígenes, pero con una finalidad, ¿no? Hacer de cuidar la finalidad es cuidar el planeta, reducir en la medida de lo posible el impacto ambiental que genera cada una de las actividades humanas. La propuesta está abierta desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo. Están recibiendo las postulaciones. Pueden integrarse aquí ONGs, pymes, empresas públicas y privadas, instituciones públicas y bueno, también tenemos acá la presencia del público en general. Son para proyectos que ya se encuentren en ejecución y aquí ellos les ayudan en la valoración, en un estudio y también en el acompañamiento para que pueda destacarse la iniciativa. Vamos a contarles ya los detalles en este momento con la siguiente nota informativa. Son 10 las categorías alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, como agua, bosque y flora, ciudades sostenibles, desarrollo humano, energía, fauna, finanzas sostenible, manejo de residuos sólidos, océanos, producción y consumo responsables, en las que personas naturales, instituciones públicas o privadas pueden participar en ese certamen. Priscila Torres, directora ejecutiva de Premios Latinoamérica Verde, señala que este certamen recibe proyectos que se encuentran en ejecución. Pero lo importante es que cada proyecto pueda demostrar su aplicabilidad o cuán replicable puede ser en cualquier territorio. La sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental, cuán sostenibles son financieramente y por sobre todo la innovación. No es un concurso para ideas. Los que tienen ideas extraordinarias, pues este es el espacio preciso para que puedan inspirarse, para poder definir y desarrollar mucho más sus proyectos. Pero quien participa es quien está ya generando un cambio y un impacto positivo, tanto en la comunidad como en el planeta. ¿Qué es lo que también inclusive podemos recibir como postulaciones? Pueden ser investigación aplicada de universidades o de estudiantes, puede ser un proyecto piloto, ¿verdad?, que ya lo estén generando, porque cada uno de estos espacios ya tiene una medición, un seguimiento, un monitoreo que nos permite visualizar qué tan eficiente es. Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Costa Rica y México son algunos de los países de la región que han participado en cada una de las categorías de los premios Latinoamérica Verde. El proceso de selección cuenta con varios filtros de calificación. Mira, eso es extraordinario porque tienes un acompañamiento en todo momento. En el momento que tú inscribes tu proyecto, el equipo de premios y la plataforma te permite ir dando tips y acompañando en esa postulación para que tu postulación sea la mejor. Pasas ese proceso, entras a un proceso de evaluación donde hoy tenemos más de 300 miembros de comisión técnica. Ese proceso de evaluación, estas tres calificaciones te dan un ranking, pero hay un acompañamiento total hacia la identificación del modelo de negocio, hacia cómo presentar y cómo vender tu parte financiera, tus números cuando tienes que presentarte a un miembro, a una organización de financiamiento, o simplemente cómo tienes que comunicar tu proyecto. De repente tenemos proyectos muy técnicos que les falta esta parte de saber venderlo, de saber promocionarlo o de saber presentarlo de la manera correcta. Ecuador ha tenido una participación muy importante en el evento. Ha registrado desde un inicio hasta la actualidad aproximadamente 1,000 proyectos de diferentes puntos del país, destacando la participación de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Galápagos. Las inscripciones se reciben a través de la página web www.premioslatinoamericaverde.com. Abierta la oportunidad, no se olvide, hasta aquí, hasta el 15 de marzo, para que pueda enviar esos proyectos que seguramente están ya cambiando la realidad de varias personas y también de su relación con la naturaleza. 7:34 p.m, vamos a hablar ahora sobre algunas actividades que se encuentran generando en nuestro país a nivel internacional. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, viajó hasta la ciudad de París, en Francia, para desarrollar varias reuniones de trabajo con los delegados de la UNESCO y embajadores de 4 países a propósito de la candidatura del Pasillo Ecuatoriano a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, se trasladó hasta Francia, París, para ser partícipe del Comité Intergubernamental para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. En esta cita se presentaron los avances de nuestro país para la consolidación del sector cultural, tales como un sector productivo estratégico de la economía nacional, además de reuniones con los embajadores ante la UNESCO de Costa Rica, Perú, Colombia y nuestro país. Durante este espacio se buscó socializar la importancia de la candidatura del pasillo ecuatoriano para la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta cita catalogada de intergubernamental sirvió para que el ministro Juan Fernando Velasco destaque el impulso de la producción de bienes y servicios culturales de las industrias culturales y creativas. Destacaba de la siguiente manera a este espacio: ahora contamos con una serie de políticas públicas que han implementado un giro estructural en el rol del Estado frente a la cultura. Nuestro país, desde agosto del año 2019, forma parte del Plan Integral de Fomento a la Cultura e Industrias Culturales y Creativas, que tienen IVA cero para productos artísticos y culturales. Aquí se abarca más de 40 actividades económicas que tienen exoneración del pago de aranceles para sus insumos culturales. Con esto se busca, según el ministro, garantizar que los medios de producción necesarios para la creación y producción de procesos culturales exoneren a los artistas. Frente a los embajadores y representantes de la UNESCO, el ministro Velasco destacó el trabajo que se lleva adelante para incluir al pasillo dentro de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se busca, con esto indicó, fomentar el respeto y valoración del patrimonio inmaterial y la diversidad del país, así como fortalecer las identidades y llevar adelante medidas de salvaguarda y protección de esta manifestación cultural. Nuestro ritmo más conocido y legendario es el pasillo. Forma parte del patrimonio nacional por representar la herencia, memoria e identidad de los pueblos desde el año 2018. El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Cultura, desarrolla un trabajo en fomento del respeto y valoración del patrimonio y diversidad del país. Esto busca motivar la cohesión social y la participación ciudadana desde la cultura y el patrimonio. Exactamente, el pasado 26 de noviembre de 2019 se cumplió un año desde que el pasillo fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país. Fue para el 2018 que, por un acuerdo ministerial, se decidió otorgarle distinción a este género musical ecuatoriano. El mismo se toca por excelencia en todas las regiones y en todos los estratos sociales de nuestro país. Para sus más altos representantes, esto es el alma del pueblo ecuatoriano, es un poema que se canta, una música inolvidable que busca potenciar el cariño y afecto hacia el territorio ecuatoriano. En la cita desarrollada en Francia, estuvieron acompañando al ministro Juan Fernando Velasco, embajadores y delegados de la UNESCO, el español Max Soto de Costa Rica, Ricardo Luna de Perú, Bian Morales de Colombia, Eduardo Calife por Ecuador. Todos buscaron socializar la importancia de la candidatura del pasillo ecuatoriano en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Vamos con la información de la institución. El Club de Poesía La Delicia, dirigidos por el historiador, poeta y gestor cultural Efraín Cepeda, desarrollaron el pasado viernes un festival poético musical. Este evento llegó con motivo del 18º aniversario de este Club de Poesía. Hoy, 14 de febrero del 2020, cumplimos 18 años de fundación del Club de Poesía La Delicia, institución cultural sin fines de lucro. En esta noche hemos traído el último libro del 15º Festival del Piropo Quiteño, en el cual escriben 300 niños de la zona La Delicia, de los colegios de la zona La Delicia, y 20 poetas del Club de Poesía La Delicia. Y así destaca la historia del Club de Poesía La Delicia, precisamente en una jornada especial, en el día de su fundación, su director, el maestro Efraín Cepeda. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Club de Poesía La Delicia desarrollaron la noche del pasado viernes 14 de febrero el Festival Poético Musical. Esto por el 18º aniversario de fundación de este club. una jornada diferente que tuvo lugar en la Sala Jorge y Casa, donde tuvieron la compañía de grandes invitados especiales de la literatura ecuatoriana, académicos y público en general. Todos los asistentes a este evento recibieron libros de poesía de piropos y también el trabajo de lo que ha desarrollado a lo largo de los años este club de poesía de nombre La Delicia. Esta fue parte de la jornada maratónica que vivieron ese día durante más de 4 horas, en las cuales permaneció este evento desarrollado para el público. Eso, hemos traído un centenar de libros para obsequiar y también un folleto en el cual se incluyen los poemas que se van a leer esta noche, que está con una fotito de del primer evento que hicimos con 20 barrios de la ciudad de Quito. Son las madres símbolos de 22 barrios de Quito. El Club de Poesía La Delicia, cuyo presidente es el maestro Efraín Cepeda Pazmiño, indica que esta agrupación es integrada por poetas adultos mayores del voluntariado cívico-cultural al servicio de la niñez y la comunidad de Quito. Entre todas las actividades que ha realizado este club están los festivales del piropo y poesía quiteña. En él participan los niños y niñas de los colegios de la zona de La Delicia, y precisamente varios de los textos que se obsequió al público tuvieron que ver con el trabajo literario que realizan estos infantes. Tenemos la lectura de los poemas que están aquí grabados ya en este folleto, todos los poetas del club, justamente este rato están indicando. Y en una jornada especial, en el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, el maestro de los piropos, el típico chuyaquiteño, don Efraín Cepeda, nos deja un mensaje de amor, en esta ocasión, para su ciudad. Mi viejo Quito añorado, con románticos rincones, donde el tiempo se ha quedado colgado de tus balcones. Los milagros y la ronda, el tejar y la portilla, mamacuchar y la tola, son de Quito maravilla. San Sebastián con San Marcos, Plaza Grande y la Chilena, con portales y con arcos, mi ciudad bella y serena. Hoy te evoco, viejo Quito, con tus casitas de alero, con tus patios y jardines, balcones con macetero. Y por eso, viejo Quito, compañero de mis penas, te quiero ver más bonito para escribirte poemas. He dicho. Y de esta forma se desarrolló en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento con el Club de Poesía La Delicia, Festival Poético y Musical. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tras un proceso ordenado y meticuloso, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya cuenta con las agrupaciones seleccionadas para su programa Telón 2020 en su selección de música coral. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el 17 de enero del año en curso, convocó a coros, ensambles y conjuntos vocales a inscribirse en el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020, en concordancia con el reglamento general para esta disciplina, y luego de un proceso exhaustivo de selección, finalmente, el 10 de febrero se comunicó a través de los medios institucionales los nombres de las agrupaciones seleccionadas. Así informa el portal web programatelon.casadelacultura.gov.es. El antecedente de este programa se llama Prometeo a Capela, un trabajo llevado adelante por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que luego del éxito alcanzado en el 2019, aparece en 2020 dentro del programa Telón 2020. Así lo recuerda Carlos Páez, director de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura. La mayoría de coros desde su institución misma tienen un maestro que es profesional, pero casi todos los miembros del coro son voluntarios. No tienen una profesionalización la mayoría de ellos, y están muy acostumbrados a no cobrar por las presentaciones. Entonces, Ojalá fuéramos un país como Suiza, donde el arte coral es la élite de las artes, pero aquí nadie todavía lo consume de manera regular. Eso queremos lograr con Prometeo a Capella. Por ahora el Prometeo a Capella es gratis, es libre, es de acceso libre. Y lo que intentamos es que exista permanentemente la difusión del arte coral. Entre una de las condiciones de postulación se encontraba poseer un estreno de composición o de arreglos. Los elencos elegidos se presentarán en la temporada de conciertos denominado Prometeo a Capella, además de grabar un disco compilatorio y editar un libro de partituras. Todo esto con el fin de promover la música coral a través de una cartelera sostenida anual en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También los seleccionados en esta convocatoria son invitados especiales. También está Compás 9, Cacticum, Liberium, es vocal, Ensamble, Voz de Luna, Coro San Vicente de Quiroga, Boca Libre, Ensamble, Club de Leones Quito Villaflora, Coro Universidad Politécnica Salesiana, Aviva Voz de Ensamble Vocal y el Grupo Coral Amistad. La primera presentación de este programa será el 27 de febrero en el Teatro Prometeo de esta institución con la presentación de invitados especiales. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista Yorky Yaxaguanga inauguró el pasado viernes en la Casa de la Cultura su exposición Estereoscopía Social. Esta es una obra que desparrama las ideas lineales y acumuladas por años en las memorias adoctrinadas de los espectadores. Aquí está la carne, estiércol, basura, empaques y otros acumulados por la historia del autor. Estereoscopía Social es una muestra que es un trabajo que se ha construido en 5 años de experimentación. Aquí he construido lenguajes con diferentes materiales, con colores, con formas, con excremento, carne, con empaques. Se ha construido lenguajes con las cosas más simples y sencillas que ustedes se pueden imaginar. Estereoscopía Social es una reflexión sobre el consumismo, sobre estereotipos que manejan las industrias. Y estos son los conceptos principales de la exposición Estereoscopía Social del artista plástico Yorky Yaxcahuanca, presentado en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado viernes. Este artista presenta aquí un concepto sobre las sociedades convulsionadas por el consumismo, acumulación de poder, el control social que ha construido clichés y estereotipos que buscan satisfacer necesidades artificiales para lograr lo que él considera como efímeras. El artista presenta una reflexión desde el arte sobre las conductas que han marcado los modos de vida, encerrados en un pensamiento global manejado por dispositivos de poder universal. A través de estos productos visuales, se recoge el trabajo de 5 años de experimentación de este maestro, con materiales inusuales como carne, estiércol, basura, empaques y otros. Él construye lenguajes que escarban la conciencia de las sociedades contemporáneas. Trata más que nada sobre este tema, ¿no? Sobre una reflexión sobre el tema del consumismo. Esta obra se llama, es una serie, ¿no? Personajes de paja, ¿no? Es una obra realizada con excremento de ganado. En el trópico seco, en las casas de Bareque, recubren las paredes con excremento de caballo, de ganado. Y de ahí viene la idea, ¿no? Para representar la podredumbre ética y moral. Entonces yo después desfiguro el retrato y con esta materia muy desagradable, pues. Este artista es partícipe y crítico de lo que sucede en el entorno. Esa percepción del accionar plástico-visual que a él le genera proximidad hacia el arte, preocupaciones sociales, económicas y políticas. Este es parte del perfil profesional con el que cuenta el artista Yorky Yaxcahuanca, artista plástico profesional con más de 15 años de trayectoria en el mundo artístico. Llevo alrededor de 25 años dentro de la plástica, ¿no? He realizado varias exposiciones individuales y colectivas, por lo menos en unos 20 países, alrededor de unas 200 muestras, ¿no? Esta es una muestra itinerante que se llama Estereoscopía Social. Se ha expuesto el año pasado en Machala, Ambato, Riobamba, Guayaquil y hoy está aquí en la ciudad capital. Esta propuesta se valida desde la observación, conocimiento y estudio de la idea que se configura en Estereoscopía Social, una radiografía social que empieza a consolidar una expresión independiente en donde objetos y elementos resignifican los aspectos de la diversidad social. En representación del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, brindó sus palabras Juan Sigüenza de la Dirección de Museos, destacando el concepto que maneja el artista Yurki, productor plástico, quien renueva sustancialmente sus temáticas con cada nuevo suceso. El arte contemporáneo utiliza los códigos y estética de la línea y el color, de las tendencias pasadas, del expresionismo, el cubismo, fauvismo, el collage, entre otros movimientos del arte. Estereoscopía Social recoge imágenes distintas de diferentes miradas, minando el pensamiento de los escenarios y moviendo los telones de las ciudades angustiadas del dolor, la opresión y la miseria. Donde se endurece y grita la pobreza, de rostros encarnados por el dolor, producto de las mentes consumistas. Se tuvo el acompañamiento musical del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañados de un gran marco de público entre amigos, autoridades e invitados de especiales. Les dejamos con la cordial invitación, acompáñenos a conocer la obra del artista Yurki Yaxcahuanga, Estereoscopía Social, hasta el próximo 7 de marzo, de martes a sábado, de 9 a 16 horas 30. La muestra va a estar abierta hasta el día 7 de marzo, esperamos que puedan venir y puedan disfrutar de esta muestra variada. Tenemos obras en distintos formatos y en distintas técnicas, estoy muy seguro que les va a agradar y van a salir de aquí, de este espacio, con una nueva concepción, si se quiere, del arte, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Nos vamos ya con la información de la capital. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, conocido por sus siglas como el IAIN, invita a disfrutar de una exposición de fotografías increíbles en Islandia y Noruega, que muestran el lado más humano del Círculo Polar Ártico. A continuación les contamos todos los detalles junto a nuestro compañero Andrés. El Instituto de Altos Estudios Nacionales nos presenta la exposición de fotografías increíbles que muestran el lado más humano del Círculo Polar Ártico. Una exposición para conocer las maravillas de nuestro planeta. Aducir Saá, miembro de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y de Vinculación de la Sociedad, nos comenta un poco más acerca de esta exposición. Es una muestra fotográfica de maravillosas imágenes del Círculo Polar Ártico y en realidad están tomadas en Islandia y Noruega. La fotografía está expuesta, el acceso es completamente libre. En este caso, el IAEN está colaborando con la Escuela de Fotografía, CIAF, y por supuesto con Inmobiliar, la plataforma, y con Metro Parqueos, que nos ha brindado la posibilidad de este espacio. Las obras que se presentarán en esta exhibición han sido elegidas de entre 5.000 propuestas. Aducir Saá nos comenta acerca de esto. La Escuela de Fotografía CIAF es una escuela que tiene más de 40 años y está especializada en dar clases y talleres de fotografía. Ahí se han graduado más de 10.000 alumnos amantes de la fotografía y entre los cuales están los fotógrafos más renombrados del país. En un primer momento, esta escuela estaba vinculada directamente a la Alianza Francesa. Ahora ha tenido una independencia, sin embargo la relación sigue siendo muy estrecha. Ellos se acercaron al IAEN a pedir la colaboración de este espacio y nosotros con el mayor... la mayor apertura, por supuesto, hemos brindado, porque esta es la visión del nuevo IAEN que está proponiendo nuestro rector, el doctor Fernando López, que tiene un compromiso profundo con el desarrollo de la cultura nacional. En este sentido, las fotografías son el resultado de un taller participativo que se hizo en la Escuela de Fotografía, en donde la curaduría la han hecho ellos y han elegido entre más de 5.000 fotografías las más representativas. Invitamos a toda la ciudadanía a disfrutar de esta muestra que nos enseña un aspecto diverso y maravilloso de todo lo que significa el círculo polar ártico como una de las riquezas naturales del planeta que estamos llamados a defender y difundir. Un espacio para visitar entre familia y amigos. Aducir nos hace la cordial invitación. La muestra está abierta para todo público desde el día 19 de febrero hasta el 6 de marzo y para todas las edades. Es una maravillosa actividad familiar también, así que extendemos la invitación a las familias de Quito para que vengan, participen, no solamente de la muestra en particular que se está inaugurando ahora, sino de todas las actividades culturales del IAE. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Un evento presentado por Agún Teatro Compañía Taller y la Fundación Teatro Nacional Sucre presentaron una obra donde participaron activamente niños y adultos en la conformación de una historia llena de valores humanos sin dejar de ser amena y divertida. A continuación les contaremos sobre el actor que interpretó a Boniat, Jorge Alberto Fernández, y su obra. Jorge Alberto Fernández es docente, autor, actor y director teatral cubano radicado en Quito, Ecuador. Promotor y general de Agón Teatro Compañía Taller. En su adolescencia se sintió atraído por las artes escénicas, actividad que le empezó a realizar mientras obtuvo sus títulos como tecnólogo en veterinaria y profesor de inglés. Sin embargo, el pisar de las tablas pesó más y terminó también profesionalizándose en el teatro. Sus inicios los dio en grupos teatrales de aficionados de La Habana, cuando en 1995 su carrera despegó con el grupo Jacara de la Casa de la Cultura Flora de Marianao. Ahí participó en montajes teatrales como actor y ganó experiencia en las actividades teatrales como dirección, dramaturgia y diseños. Luego de una breve estancia en Montevideo y Buenos Aires, se estableció en Quito, Ecuador desde el año 2006. Actualmente dicta talleres de actuación, contratado por academias de arte e instituciones educativas. Es coproductor de la agrupación Tespis, que radica junto a Gon Teatro Compañía Taller, un colectivo artístico que identifica sus producciones teatrales, donde han participado actores y actrices ecuatorianos. En su larga carrera tiene más de 60 obras y entre sus más recientes trabajos llevados a escena están Cinema Cabaret de Rafael Aldaz, La Zorra y el Escorpión de Alfonso Paso y El Genio de los Cuentos de Infantil y entre otras más. El Camarón Encantado es un cuento de magia francés publicado por José Martí en La Edad de Oro. En el cuento Bonidad despierta malhumorado de un sueño milenario, pero al ver a los niños se alegra y decide contarles una historia, en la que Lopi, un humilde campesino, salva la vida de un camarón mágico que promete a cambio cumplirle sus deseos. Todo cambia cuando Masicas, la esposa de Lopi, comienza a pedirle cada vez más y más, causando conflictos a lo largo del cuento. Fue una comedia para toda la familia, con una atractiva moraleja. La avaricia rompe el saco. De esta manera, Jorge Alberto Fernández deja una huella bien marcada, donde su humor y talento invaden las butacas y conquistan al público. para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron.